Sí, tengo la intención de depositar mis archivos en una fonoteca. Es bastante difícil ser honesta contestando esta pregunta. Hoy en día, para muchos proyectos de investigación financiados, se incluye una obligación o un incentivo fuerte para de depositar los archivos del proyecto en una fonoteca. Para antropólogas, muchas veces los archivos de la etnografía llevan cosas de diferentes tipos sin que haya realmente una frontera clara entre asuntos de la investigación y otros, que sean personales, íntimos, familiares, porque el trabajo de campo está hecho de encuentros, amores, amistades, porque el trabajo de campo no empieza por la mañana a las 9 para acabarse a las 5 de la tarde. Seguramente en mis grabaciones hay lista de compras, porque también el cotidiano etnográfico es híbrido y una se compromete humanamente con sus defectos y cualidades, errores, vacilaciones y errores. Bueno, y para todo eso cuesta depositar sus archivos. Y esto, además, en el mundo académico, donde la norma es una norma de excelencia. Cuando los productos visibles de la investigación son artículos, libros, ediciones de sonidos ya perfectos, pues cuesta mucho entregar lo que son borradores, pruebas y versiones intermediarias. Y para investigadores que todavía no tienen puesto, pues es exponerse mucho. Creo que si algún día me ocurre depositar archivos de un proyecto, necesitaría trabajar con el archivista, tal vez pensando más la organización del trabajo y de los datos ya ex ante. Pero sí me gustaría hacerlo. También porque muchas veces, pues en mi caso, los proyectos son financiados por fondos públicos y también porque se me hace interesante la idea del reuso del material etnográfico por otros dentro de 5, 10, 15, 50 años.